Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Hola, qué bien. Bueno, Eric, gracias por este contacto. Ahí queríamos tener tu mirada al respecto. ¿Qué mejor que vos para que nos cuentes esto que estaba contando ahí, Cintia? Estábamos intentando leer y entender un poco cómo va este proyecto y cómo observás vos este proyecto, si has tenido la oportunidad de leerlo, para que nos comentes un poco tu mirada al respecto. Bien, sí, la verdad es que yo estoy como bastante optimista, así que espero que se apruebe en comparación de las otras oportunidades en donde se presentó el proyecto. Se presentó en el año 2016 y en el año 2018, y el proyecto cae por el no tratamiento de diputados y senadores. Y en esta oportunidad, este proyecto ha tenido modificaciones, se han enriquecido, por así decirlo, y ha estado el tratamiento y el hecho de armar el proyecto ha estado llevado a cabo por 40 organizaciones y redes de personas que tienen VIH, que tenemos VIH, de todo el país. Digamos que el contexto de pandemia ha facilitado en cierta parte el hecho de asistir a las asambleas de forma virtual, porque anteriormente las asambleas se hacían de forma presencial y el Frente por la Salud de las Personas que tiene VIH está concentrado en Buenos Aires, como la mayoría de las cosas. Así que bueno, se dificultaba el hecho del traslado de muchas personas, activistas y personas que forman parte de organizaciones de la sociedad civil para asistir a esas asambleas. En esta oportunidad hemos podido asistir muchas más personas de otras provincias vía desde la forma virtual, y por eso digo que el proyecto, este proyecto que se presenta, está mucho más enriquecido que los que se han presentado años anteriores. Algo bueno de la pandemia, una de las pocas cosas buenas de la Sí. pandemia, que nos habilitó la posibilidad de participar de manera virtual a los que no vivimos en el centro de la capital Urbano. del centro. Sí, tal cual, sí. Y hasta ahí nomás, porque bueno, somos conscientes también de que compañeros y compañeras no tienen acceso a una compu, a un celular, entonces como que bueno. Totalmente. Pero Otro punto es re importante a marcar, tal cual. sí. Y bueno, algo para destacar de este proyecto, que lo tenían también los otros proyectos anteriores que se presentaron, es el enfoque. Tiene un nuevo enfoque porque estamos hablando de que este proyecto viene a reemplazar la ley de SIDA que fue sancionada en el año 90, hace 30 años. Así que esa ley que fue sancionada en 1990 tenía más que nada un enfoque biomédico, que apuntaba más que nada como a frenar o a tratar de frenar los casos de VIH que después terminaban en casos de SIDA, en donde había muchos fallecimientos de personas que tenían SIDA. Y bueno, este nuevo proyecto viene a cambiar ese enfoque y tiene un enfoque de género y de derechos humanos. Acá este proyecto está armado y presentado por las organizaciones de la sociedad civil, obviamente con asesoramiento en su momento en el año 2016 y en 2018 estuvieron formando parte organizaciones científicas y demás, que como que no es que dejamos de lado el enfoque biomédico, sino que le agregamos también un enfoque de género y de derechos humanos para tener en cuenta un montón de derechos que le pertenecen a las personas que tenemos VIH, hepatitis, tuberculosis y otras ITS, como por ejemplo el de el acceso a una pensión, por ejemplo. Sabemos que las personas con VIH son estigmatizadas socialmente y en muchos de los casos, el 70% de los casos, las personas con VIH no podemos acceder a un trabajo formal, porque nos hacen los testeos preocupacionales Así o es. en caso de que la persona esté contratada y esté ya trabajando, si se llegan a enterar de que es una persona con VIH, en muchos de los casos se produce un despido. Sí. Entonces, estamos como por fuera del acceso al trabajo formal en muchos de los casos en donde se encuentra vulnerada la persona, necesita acceder a una pensión. Anteriormente se había logrado que las personas con VIH accedamos a pensiones, pero eran pensiones por discapacidad. En este caso, Claro. discapacidad, o sea, la enmarcaron ahí, digamos, pero en Ajá. este caso es puntualmente teniendo en cuenta que tenemos esta patología de VIH, hepatitis, tuberculosis o alguna de las ITS. Y Después otro de entendiendo los el puntos. contexto que todavía falta por recorrer, que es que se sigue estigmatizando, claramente va por ahí porque una persona con VIH puede trabajar en cualquier cosa sin ninguna dificultad. Lamentablemente ahí hay cabecitas que aún no entienden esto. Tal cual, sí. Justamente es como para poder como afrontar esta situación en donde seguimos siendo estigmatizados y discriminados. Después, ¿por qué decimos que la ley tiene una perspectiva de género? Porque en este proyecto se incluye también un par de artículos muy importantes que fueron como armados por organizaciones de mujeres que tienen VIH, en donde puntualmente hacen referencia a el acceso a la información, a tratamientos, a la no violencia obstétrica y a que se garantice la entrega de leche de fórmula durante 18 meses y no de 6 meses anteriormente se estaba haciendo, porque las compañeras que tienen VIH y las personas con capacidad de gestar que tienen VIH no pueden amamantar. Entonces, por eso se hace la entrega de la leche de fórmula Claro. para que puedan alimentar a su hija. Y este proyecto de ley incluye eso y el artículo también muy importante de la no violencia obstétrica, porque lo que pasaba anteriormente y lo que sigue pasando, ¿no? Es que directamente se hacía cesárea cuando no necesariamente se necesita hacer una cesárea. Claro. Y además, el hecho de no informar, el maltrato, diciéndole a la compañera o a la persona, al compañere con capacidad de gestar, que bueno, que si tiene VIH, que se la banque. Básicamente, dicho por Claro, nuestra compañera sí. que estuvo en la presentación del proyecto ayer, fueron palabras textuales, así que bueno, Qué tremendo. comento. Y por otra parte, es muy importante recalcar que este nuevo proyecto también garantiza la participación de la sociedad civil en la creación y el monitoreo de las políticas que tengan que ver con VIH, hepatitis, tuberculosis y AITS. Y eso hace referencia a la creación de una comisión nacional integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de las agencias estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de redes de personas con VIH, hepatitis, tuberculosis. Acá nosotros siempre decimos nada sobre nosotros y nosotros. Es muy importante que las personas de la sociedad civil y personas que integran redes y organizaciones que apuntan a contener a personas con VIH estén dentro, contempladas dentro del monitoreo de las políticas y la creación de políticas. Porque si no, viene alguien que no conoce del tema y por ahí como que no hacen cualquier cosa. Claro. Y por otro, no sé si ustedes tienen alguna No, pregunta, porque yo estoy como no te escuchamos largando con así atención, como. Eric. Dale, dale, dale, que vos conoces el tema, mejor nos vas contando. Desburrando. Desburrando, Bien. desburranos. Otro de los puntos muy importantes es la creación de un observatorio nacional de estigma y discriminación en lo que tiene que ver con la órbita del INADI, justamente para terminar con la exclusión en el ámbito laboral o educativo, de por ahí algunos que quieren como formar parte de las Fuerzas Armadas o de seguridad, porque hay muchos casos. Qué No sé, miedo. ¡Qué miedo! Pero bueno. No, pero es justamente se les excluye porque Claro. se les hacen estos Sí, testeos de sí, sí. VIH, entonces la persona que Tal quiere cual. formar parte, yo, en mi caso no, quiero aclarar, en mi caso yo, lejos de eso, Que quede claro. Qué quiere buena que la persona. salvedad que estás haciendo, Eric. No, igual, ¿cómo será inclusive? Ah, la ley que contempla esa parte. Bueno, apunta justamente a la no exclusión en el ámbito Claro. laboral, en el ingreso a estas instituciones o en el sistema de salud, porque sabemos que hay muchos compañeros que estudian alguna carrera que tenga que ver con salud y por ahí como que se les sigue estigmatizando y discriminando por tener un diagnóstico con VIH, entonces no se les deja ejercer de la forma que tienen que ejercer o no se les toma en la institución sanitaria. Y bueno, entonces por eso es la creación del Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación, que justamente apunta a conocer y llevar a cabo, digamos, acciones que puedan proteger los derechos de las personas con VIH. Y Claro. por otro lado, uno también de los puntos más importantes es que se declara, y creo que lo estaba contando ahí la compañera Cintia, se declara de interés nacional la creación de vacunas, de medicación y de todo lo que garantice el acceso a la salud y diagnóstico y seguimiento de las personas con VIH. Es muy importante porque acá en Argentina no se fabrican medicamentos de tratamiento para VIH, salen muy caros y bueno, ahí estamos como constantemente en una pelea con las organizaciones internacionales que tienen las patentes, las famosas patentes, que Claro. justamente como que frenan un montón la fabricación de medicamentos para personas con VIH. Eric, y con Bueno, eso respecto a, perdón, y con respecto a esto de lo que estás hablando de la medicación y que es de internacional, y en este tiempo en el que nos encontramos de pandemia, sé que ha habido faltantes en otros momentos no pandemianos. ¿Cómo se encontraron, ya sea a nivel acá regional, provincial, como también en el resto de otras provincias, con esta parte, ¿no? De faltante de medicación, seguramente por las cerradas de de frontera, fronteras y sí. todo eso, ¿cómo se estuvo viendo en estos tiempos de pandemia? Por el momento no hemos tenido faltantes de medicamentos acá en esta provincia, San Luis, pero he sabido de casos de otras provincias que han tenido faltantes, ya sea o de medicamentos o de reactivos para hacer análisis que necesitamos hacer para saber cómo está nuestro cuerpo, nuestra Claro. cuerpa, y hemos elevado un pedido de informe al Congreso y estamos esperando que se nos dé el informe justamente para saber cómo es la situación, cuál es el stock que tenemos de medicación y si se está garantizando el tema de los reactivos para este tipo de análisis. Pero igual, anteriormente, en la gestión de Macri, en la anterior gestión tuvimos varios faltantes de medicamentos en todo el país, y esto hay que recalcarlo porque sabemos que se redujo el ministerio a una secretaría, lo que llevó a que no hubiera tanto presupuesto o no hubiera el presupuesto justamente para cubrir esto, la compra de medicación. Claro. Y por otro lado, también hubo mucha negligencia a la hora de comprar la medicación, porque decían, ay, no, es que la persona encargada de comprar la medicación justamente se olvidó de Claro. hacer la licitación, entonces para el mes siguiente no se garantizó la compra, entonces tenemos que esperar a que los señores se dignaran justamente a pedir una licitación y a comprar la medicación. Por eso justamente llevaba a que hubieran faltantes de medicamentos y sabemos que las personas con VIH no podemos cortar los tratamientos. porque al tener una patología crónica necesitamos todos los días tomar esa medicación, y si no tomamos la medicación, por ahí lo que hace el virus es mutar. Y al mutar se hace resistente a esa medicación, y después ya cuando volvemos a ingerir la medicación ya no funciona. Ya no, Pero claro. sí, es como, es re grave el tema de faltantes medicamentos, por Sí. eso estamos preocupados. Y lo que hemos hecho también acá en San Luis es pedir un informe a la provincia, un informe para saber cuál es el estado. Y así con cada provincia pidieron los informes respectivos a los ministerios, y a Nación también se le ha pedido. Todavía no tenemos respuesta, pero estamos, también estamos atentos a eso. ¿Qué es lo que está pasando con la medicación y con los reactivos y demás? Bien. Eric, otro de los puntos, bueno, con el tema de la ley en sí, se ha presentado la ley, ahora queda tratarla, que se apruebe y demás. Eso, en San Luis, ¿cómo es el diputados y senadores? ¿Han manifestado algo a nivel provincial y en el resto de las provincias? ¿Se sabe algo? ¿Hay como alguna lectura sobre cómo va a avanzar esta ley sin dificultades o cuál es el análisis que se puede hacer al respecto? Sí, lo positivo hasta el momento es que les diputados firmantes han sido de diferentes partidos, así que ahí como que nos garantizamos también de dejar en claro que necesitamos esta ley y que justamente desde las diferencias políticas que tengan se tienen que consensuar y firmar este proyecto porque es muy importante. Así que en ese sentido tenemos 15 diputados firmantes, algunos de la coalición cívica, del Frente de Izquierda también, Romina La ha firmado, bueno, de Frente de Todos, varios también han firmado, y en total hasta el momento son 15, pero de acá, de San Luis puntualmente, yo no he sabido, no han firmado todavía, y no sé si están... y saben de la existencia de este Claro, proyecto, vaya a saber atrás de qué proyecto de ley andarán, el proyecto de ley de la juntada de tapitas para, ay, Claro. porque la verdad es que asustan los proyectos de ley que presentan los legisladores provinciales. Tal cual, sí. Sí. Pero sí, a raíz de que tenemos hasta el momento como no sé, esta cuestión optimista, porque sabemos que ya han habido varios de diputados que han firmado de diferentes provincias y diferentes partidos. Tenemos que presionar acá en San Luis para que Karina Lume, Adolfo Rodríguez A, Eugenia Catalfamo, Claudio Poggi, José Ricardo y ahí Verónica Rosso, creo que es. Las pilas y sepan Sí. que existe, que se presentó este proyecto de ley y que lo acompañen justamente porque acá en San Luis también tenemos personas seropositivas y personas con alguna ITS o hepatitis o tuberculosis y necesitamos que salga esta ley. Así es. Bueno, Eric, te agradecemos mucho los detalles, el tiempo y los detalles que nos ha brindado para conocer sobre esta ley que consideramos pertinente difundir. Así que te agradecemos el tiempo, Eric. Bueno, gracias a usted. Espero haber sido claro con la información y cualquier persona que esté oyendo y que quiera tener más información puede contactarse con cualquiera de las organizaciones que han estado formando parte de este proyecto y pueden buscar las redes de la RAJAP, fue una de las organizaciones que estuvo integrando este proyecto, que es la Red Argentina de Estudiantes. Si buscan por las redes sociales RAJAP o Ciclo Positivo o el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, pueden tener más información sobre este proyecto. Bien. Bien, ¿podrías repetir que se cortó un poquitito Rajap? Red. Sí, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Ahí está. Bien. Bueno, Eric, muchísimas gracias por el tiempo, por el contacto y la información. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias, Eric. Abrazo. Bien, ahí estábamos hablando con un compañero Eric, activista vichosa, disidente, Sí. desde acá de San Luis. Nos hablaba acerca de la nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS, Sí. Que que necesitamos que... esperamos que prontito ya se apruebe, se trate y se apruebe, Así y es. ya no podemos tener una ley que se llame ley del SIDA, Del no puede SIDA, ser. porque no hay más tiempo. ese era uno de los lemas, no hay más tiempo, ¿verdad? A varios diputados y senadores nacionales y acá de San Bien, Luis les decimos no hay más que no hay tiempo. más tiempo.